aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 115 programa de Hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenido y bienvenida todo y todas las que nos escucháis en el 88.5 de la FM Granadina, semana a semana. A veces fue mi padre o mi pariente. Los lunes a las 8, los miércoles a las 3 de la madrugada o los domingos a las 8, pero en este caso de la mañana. Lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Quienes nos escucháis desde el otro lado del Atlántico gracias a Ragnarok. Y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Sed bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que volvemos a nuestras raíces gracias a Fran Andújar, un compañero y amigo historiador, uno de nuestros historiadores de cabecera, que nos ha traído un tema de esta sección que llevamos tiempo sin recordar de que en Granada se hizo. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando. En esta ocasión vamos a hablar de la resistencia anarquista en el Albaicín durante el estallido de aquel golpe militar que dieron unos militares contra la República Española. Nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Y que tras 3 años de guerra consiguieron vencer, destrozando y aniquilando a sangre y fuego. Sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. Es evidente que a muchos, como decía Unamuno, no los convencieron, pero sí los vencieron militarmente. Como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo. Y de hecho esa Segunda República Española no ha llegado a continuar después de aquellos 3 años cruentos de lucha. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable? El mismo dictador que dio el golpe de Estado, aunque se acercó a él como una revista, nunca, hasta cierto momento, de importancia no la tuvo. Siempre fue un poquillo taimado el sujeto. Dejó todo atado y bien atado en una democracia monárquica que todavía perdura. Llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica. Pero los anarquistas granadinos del Albaicín hicieron una dura resistencia durante 3 días y de eso es de lo que os vamos a hablar con Fran. Posiblemente de las personas que estén más puestas en Granada sobre el tema de la resistencia anarquista y del momento de la guerra civil, quizás sea él. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con Fran y espero que os guste lo que hemos grabado en esta primera parte de Resistencia Anarquista en el Albaicín. En el próximo programa os pondremos la segunda parte, puesto que material hay mucho. Ahí vamos. Canción de soldados. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha, en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí y si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto teme no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan dos compañeros. Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Hemos quedado esta tarde para hablar con Fran Andújar. Buenas tardes, Fran. Hola, buenas, Paco. Hemos quedado a hablar porque teníamos pendiente en esta sección de En Granada se hizo, teníamos pendientes varios temas que queríamos tratar, y el otro día hablando con Fran, pues dijimos, bueno, pues vamos a sacar uno. Hoy has querido que lo titulemos Resistencia anarquista en el Albaicín, o Resistencia en el Albaicín, estamos ahí... Sí, bueno, no importa. Básicamente, la resistencia famosa que hubo en Albaicín durante los inicios de la guerra, tras el golpe de Estado, pues bueno, se habla de una resistencia popular del barrio, lo cual es cierto, pero era prácticamente libertaria, porque lo conformaba casi todo el elemento anarquistas. Hay algún que otro caso de algún socialista, pero se cuenta con los dedos a la mano, y un comunista en concreto que se le da nombre y apellido posteriormente. Sí, sí, sí. Bueno, pues resistencia obrera, mayoritariamente anarquista, o resistencia anarquista en el Albaicín. Y bueno, pues cuéntanos qué es lo que... Bueno, como ya he comentado, esto se encuadra en el contexto de la guerra civil, sobre todo del comienzo, en que, digamos, se estaba esperando el golpe de Estado. El movimiento obrero ya lo sabía, que iba a surgir tarde o temprano, se respiraba la atmósfera, se hablaban, y había muchos elementos que escuchaban y tenía influencia y amistades entre las personas, pues, no, igual no serán amigos, pero con las personas de derecha, pues siempre hay intermediarios, ¿no?, en que te hace llegar lo que se está hablando. Y bueno, se ve por la prensa de la época en que se sabe que va a estallar el golpe. Cuando estalla el golpe en África, la noticia así llega a Granada y otro sitio del país. Sabemos que las autoridades republicanas son algo escépticas. Al principio, de hecho, no se enteran bien qué es lo que ocurre, pero como era algo ya anunciado, el movimiento obrero, en especial la CNT, pero también la UGT es consciente, sabe de que eso va a pasar tarde o temprano y que lo más seguro es que esté pasando. Entonces, claro, en caso de Granada, todo el mundo sale a las calles. Hay una serie de manifestaciones, algunas muy grandes para lo que era la época, que va desde el Ayuntamiento de Granada en la Plaza del Carmen, pues hasta recorre Reyes Católicos, Gran Vía, pues ahí hasta lo que hoy en día la misma Constitución, ¿no? Llega hasta ahí. Era bastante grande para lo que es la época. Y lo que están pidiendo es, bueno, primero orientarse, a saber qué es lo que está pasando, estar predispuesto a hacer frente a los militares alzados. Pero claro, las autoridades republicanas le responden lo que saben, que es que en esos momentos, y es cierto, los militares en Granada no se han alzado, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni nadie. En ese momento, como sabemos, bueno, sabemos nuestros deberes, las autoridades militares de Granada están dirigidas por Campins y este hombre es nuevo en Granada. Habían quitado a la anterior oficial que mandaba aquí porque se había descubierto que él estaba complicado en el golpe. Viene este hombre con la misión un poco de poner orden, pero claro, lleva poco tiempo y no se ha ganado la confianza de los suboficiales, que ellos sí estaban complicados. Y este hombre le responde con sinceridad de que los militares no se van a alzar. Sí, pero él está al mando y como el hombre sí tiene claro que no quiere meterse en eso. Y también veía una situación peligrosa para los militares. Los militares en estos momentos es verano. En Sí. Granada hay muchos que están de permiso, de vacaciones. Y en ese momento se puede hablar que podría haber unos 400, 500 efectivos en Granada. Más eso sumándolo también, aparte a los policías y guardias civiles que pudiesen haber. Pero claro, no lo tienen claro en ese momento. Y tú piensas que en Granada, pues solamente la CNT, la capital, puede haber entre 8.000, 12.000 afiliados. Sí, sí, Y la sí. UGT, pues tampoco era una cosa pequeña, puede haber fácilmente 5.000, 6.000 afiliados, ¿no? Y con el nivel de militancia que solían tener los afiliados, los dos sindicatos en esa época, Claro. 400 y pico militares no tenían nada que No hacer. podrían. A ver, si están totalmente desarmados, los militares tienen bastante ventaja, sobre Hombre, todo, claro. porque aunque sean 4.500, piensa tú que aquí había artillería ligera, que son bastante efectivos, y hay un aeródromo, que los aviones, aunque sean de práctica, son bastante efectivos contra la población desarmada. ¿Qué pasa? Ellos no saben si la CNT y la UGT están armadas. Sí. Y en esos momentos, en 32-33, o sea, estamos en 36, pero antes, en el año 32-33, los anarquistas sí tenían algunas armas, tenían unas cuantas y eran peligrosos. Pero en el año 36 están bastante, bastante desarmados. Digamos que a lo largo de ese año, y ya también en el 34-35 con el Bienio Negro, habían sido bastante desarmados. Se habían encontrado las cosas que tenían guardadas, las pistolas y tal. No que lo utilizaran mucho, pero claro, le gustaban tenerlo y algún que otro enfrentamiento se daba, Sí. ¿vale? Como en las escogidas del 32-33 y luego con la gran represión que hubo en el 35 por parte de la derecha, hubo respuesta anarquista. Claro, el hecho de que ahora que no, ahora mismo no se concibe el tema de que la gente tenga armas para autodefensa y todo eso, pero en esa época el hecho de tener armas para autodefensa, incluso entre la gente no militante, había mucha gente que tenía armas y pensando en eso, en el tema de Sí, no, autodefensa. el delito de tenencia de armas es bastante frecuente, incluso es más frecuente fuera de los movimientos militantes que de dentro. Sí, sí, Eso es sí. así. Yo he estado en estos años estudiando los sumarios, los juicios que hay en el archivo de la Sanchería, y es muy frecuente el delito de tenencia de armas y bueno, lo tienen todo tipo de elementos y destacan, en realidad los militantes no son demasiado frecuentes. Los hay, los hay. El caso está que están desarmados prácticamente. Sí. Tienen apenas una docena de pistolas, dos o tres escopetas y luego ya lo veremos cuando está ya la sublevación militar y el barrio del Albaicín responde. Digamos que empiezan a fabricar bombas caseras y estas cuestiones y es realmente el principal elemento defensivo que tienen. Sí. No, no armamento, ¿no? Bueno, también están los palos, los cuchillos, que es un barrio tan pequeñito como, bueno, un barrio con unas calles tan pequeñas como Albaicín, pues claro, te puedes salir de la esquina y darte, ¿no? De forma, en los hechos que luego veremos, esto no se dio demasiado, ¿vale? Fue Sí, casi sí. todo armas de fuego, explosivos y estas cuestiones. Y bueno, volviendo un poco al tema, es que cuando estallarse la sublevación, los militares, cuando deciden salir, digamos que hay una especie de orden de las autoridades republicanas que están siendo presionadas por el pueblo para que entregase las armas. Y no sabemos muy bien qué ocurre. Las autoridades republicanas se pasan algunos días en que, o sea, un día prácticamente en que no entregan las armas. Pero claro, ellos tampoco tenían las armas exactamente, lo tenían sobre todo las policías, los guardias civiles y también los militares. Sí. Hay un momento dado en que llega una orden del ayuntamiento parece ser que a la Guardia Civil, de entregar las armas que se han ido requisando durante el tiempo para entregárselas, no al pueblo, sino a una serie de militantes socialistas que estaban preparando una columna para marchar a Córdoba, donde había noticias bastante negativas. Luego, igual, una vez con las armas, a lo mejor los entregan a todo el mundo, no lo sabemos. Sí, sí, sí. A lo mejor se lo dijo así a la Guardia Civil para no asustarlo. Porque, claro, sí. Si le decía a la Guardia Civil, cuando vaya los de la CNT, les dan los fusiles, las armas que tengáis, pues a lo mejor los propios coletos se acojonaban. En Granada, aunque hay un sindicato de la UGT pues también fuerte, sin embargo, el gran protagonismo lo tiene la CNT, no solamente por el número de afiliados, sino sobre todo por la actividad. Entonces, la Guardia Civil, los guardias de asalto y la policía, los cuerpos de vigilancia, tenían ya una larga experiencia con la CNT en Granada. Uh-huh. Y ellos, claro, no era lo mismo hablarles de la UGT que de la CNT para ellos. Sí, sí. Con todo, en estos momentos, claro, ante la gravedad de lo que está ocurriendo, la UGT y los anarquistas están bastante unidos en estos momentos, ¿no? O sea, los socialistas. Pero bueno, brevemente, ya igual hemos alargado sobre este punto. En Granada hay un momento dado que cuando llega esta noticia, los militares, sobre todo desde la artillería, el cuartel de los Mondragones, se empiezan a mover y, fingiendo que son republicanos, empiezan a gritar viva la República, a ondear la bandera republicana, se pasan con los camiones por Reyes Católicos y todo el mundo, viendo que dicen viva la República, pues bueno, mucha gente le responden bien. Otros se dan cuenta, por lo visto, y parece ser que le insultan y hay algún que otro disparo. Pero bueno, lo que hacen los militares es tomar posiciones estratégicas. Radio, gobierno civil, el aeródromo de Armilla, la freca pólvora del Fargue, todos los cuarteles y finalmente el ayuntamiento, donde instalan ahí dos cañones apuntando al ayuntamiento, porque ante las noticias que hay de fuera, claro, están todos los anarquistas, socialistas, republicanos ahí reunidos para ver qué pasa. Y ya, pues bueno, digamos que toman la ciudad y el comienzo oficial del golpe es cuando empiezan a soltar una ráfaga de ametralladoras por el ayuntamiento. Y claro, todo el mundo empieza a correr, ¿no? Van gritando viva la República hasta que de pronto empiezan a dispararle al pueblo. Exactamente. Pero eso todo dispara al edificio, no apunta a las personas. Lo hacen para asustar. Sí, sí. Hay una gente que se queda dentro del ayuntamiento, pero claro, los que pueden, pues se intentan largar. Y ya es cuando declaran de que esto es un golpe de Estado, que aquí la República es un caos, ¿no? Y estas cuestiones, y bueno, también se presenta en el gobierno civil y empieza a detener pues, a muchas personas, ¿no? El caso está en que hay un que otro tiroteo en el centro, que parece ser de que hay personas socialistas metidas, hay algunos enfrentamientos, pero dura muy poco. Aquí el centro de estudios lo toma muy rápidamente. Pero el Avecín, que ya se había destacado durante la Segunda República, pues un barrio anarquista, fundamentalmente, ahí tenían muchos locales. Había como tres o cuatro centros, o sea, Ateneo Libertario. Bueno, aunque en el Avecín realmente hubo dos y en diferentes épocas. Uh-huh. Aparte de la Casa del Pueblo, que estaba en la calle del Aire, que eso es la parte baja del Avecín, casi Plaza Nueva, ¿no? Luego sí es verdad que digamos, en los años 30 la Segunda República había un Ateneo Libertario en lo que es San Miguel Bajo, donde está cerca de la plaza, pues había una calle con ese mismo nombre. Yo en el mapa lo he visto alguna vez y está muy cerca de lo que es la calle esta de Isabela Real, una especie de prolongación. Sí, sí. Pues estaba allí más o menos, el Ateneo Libertario de llamado San José, creo que lo llamamos. Y bueno, pero es el Ateneo Libertario de Balcín. Más tarde, en el 36, porque ese Ateneo lo clausuran, sobre todo cuando llegan las derechas, bueno, antes, la izquierda, en el año 33, con las insurrecciones de Casas Viejas, el momento de la Sanjurjada, en que los anarquistas se hacen fuertes, las constantes huelgas que hacen, ya la autoridad republicana de izquierda dan orden de clausurar y cerrar los locales de los anarquistas. Había una escuela racionalista en la calle Elvira, en la calle de la Colcha, que es más bien en Ralejo, pues estaba la sección local del sindicato de la CNT de Granada. También había allí un Ateneo Libertario, justo en el mismo edificio, ¿no? Y bueno, ya eso en los años 32, 33, y en el año 36 parece ser de que abren un Ateneo Libertario en la placeta de Fátima. Ya que el de San Miguel no está abierto, por lo visto. Sí, es uno de los que están cerrados. Yo he visto un sumario, un juicio que hay contra la CNT a nivel general, que la quieren clausurar, pues hay como una veintena de locales. Casi todo ello seguramente alquilado. Sí, sí, sí, por el Albaicín alto y Albaicín bajo. Estaban concentrados casi todos en realidad estaban concentrados casi todos en el Relejo. En el Albaicín estaban sobre todo los actores libertarios y algún que otro local de sindicato. Vi uno en la calle de Panaderos, pensaba que era de Albaicín, pero mirando bien los sumarios, en un juicio en concreto, se hacía referencia a Panaderos, entre paréntesis, a San Lázaro. Ah. Barrio de San Lázaro es lo que hoy en día llamamos Plaza de Toros, más o menos. Y, sí. Y bueno, Plaza de Toros y lo que es la Facultad de Medicina y estas cuestiones. Sí. Y es verdad, yo tengo un mapa antiguo que también aparece una calle de panaderos allí. Sí, y sí. Entonces ahí estaba el sindicato del ferrocarril. ¿Vale? Yo creo que más bien estaba por la Plaza de Toros, este local. Uh-huh. A veces todos eran ateneos libertarios y centros así menos no muy oficiales. También sabemos que en la calle Elvira existía una cosa que se llamaba Taberna Carmela, que muchas de las reuniones más importantes de sindicatos se hacían allí. Asimismo, cuando venían compañeros de afuera, que venían a trabajar a Granada, pero a lo mejor el compañero de Huelva y tal, pues no tenía casa, pues la Taberna Carmela no solamente era un bar, sino que la parte de arriba era de hospedaje. Entonces se quedaban allí durmiendo y tal. Sí. Y también existen algunos episodios en la prensa, lo hemos visto, y también habló Federica Monseni, que cuando vino a Granada estuvo en esa taberna. Ella echó noche en la casa de un compañero destacado de Granada, Francisco Crespo. Él era manchego, pero fue a Granada a trabajar y vivía en la Carrera del Darro. Y Federica Monseni se quedó en su casa porque Crespo era amigo de su padre y de la familia. Y también era una persona del entorno de la revista Blanca. Pero Federica Monseni, cuando fue recibida, oficialmente la llevaron a la Taberna Carmela, que había una reunión de la gente de Granada importante. Estaba la polémica del trentismo y del pestañismo. Hubo una reunión pues un poco así agria y ahí la reciben. Y luego cuando se da el momento de la Sanjurjada, que aquí hablamos un poco en su día, ¿no? Hoy en día ya sé más cosas, pero bueno. Algún día podemos a lo mejor quedar para actualizar aquello. Ya veremos. La cosa está en que cuando matan a Donato y a Cañete, los cuerpos, bueno, Federica Monseni va allí y se encuentra con la familia, con la mujer pues, de Donato, que está llorando, ¿no? Y también el hijo de Cañete, con la madre, pues están todos descompuestos, ¿no? Y se ve que la Taberna Carmela pues, era un sitio muy importante y esta taberna estaba en calle Elvira. No sé a qué altura. Uh-huh. La Escuela de Racionistas sí lo sé, pero Carmela me cuesta encontrarlo exactamente dónde estaba, porque calle Elvira es muy grande, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que había muchos locales y muchos miembros de anarquistas en Albaicín, ¿no? Y de hecho, Morales Guzmán, cuando hace un relato de la resistencia del Albaicín, pues en una parte habla de cómo es el barrio, ¿no? Y mira, paso a leer. La barriada de Albaicín siempre demostró su identificación con la anarquía, dando su sentir y su amor a la causa de los hombres que en todo momento supieron luchar por la implantación del comunismo anárquico. Más tarde, con elemento consciente de sus deberes educativos, ideológicos y revolucionarios, en Albaicín se ha llevado a cabo desde hace años una obra netamente anarquista, además de tener esta barriada un signo de rebeldía enrolada en la más clara elevación solidaria y humana. La CNT es defendida en todos los lugares de Albaicín. Hemos visto vivienda entera de vecinos salir como leones de sus miserables habitaciones para elevar moralmente los principios de la Confederación Nacional del Trabajo. Estamos hablando de un escrito que se publica durante la Guerra Civil. Sí, sí. Tiene sus connotaciones así altisonantes y de propaganda, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, pero algo, si el río suena, algo llevaría también, o sea, algo habría de todo eso, claro. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, cuando estalla el golpe, el Albaicín se cierra. Muchos anarquistas que estaban en el centro suben, pero rápidamente empiezan a montar barricadas y todo tipo de forma defensiva, de parapetos. Pues en varios lugares del Albaicín para cerrarlo. Básicamente está casi todo defendido, pero hay tres zonas fundamentales que es donde hay barricadas grandes. Uh-huh. Y son mencionados tanto por el mando fascista como por los propios anarquistas. Hay que tener en cuenta que un libro que apareció en los años 40, La historia de la cruzada española, pues hay una parte dedicada a Granada y ellos dedican muchas páginas a lo que es el Albaicín. De hecho, hasta lo romantizan un poco, ¿no? Y hay muchas ilustraciones muy bonitas de la resistencia al vecino y bastante respetuosas, ¿no? Aunque luego las páginas pues, echan ahí su veneno, ¿no? Pero sí. Es interesante, ¿no? Y sí, hay como tres zonas fundamentales. Estamos hablando sobre todo de la Cuesta del Chapiz. Luego lo que es la parte de la Plaza Larga, es sobre todo la cuesta de la Vaca. Y bueno, hay también la parte esta de San Miguel Bajo, Calle del Agua, digamos en San Cristóbal ponen por ahí cerca unos parapetos. Y los fascistas se ponen sobre todo por el tambor de la Alhambra para cañonear. Pero esto viene después, cuando ellos intentan entrar, creo yo que en calle, creo que en Plaza Larga, con un vehículo, y son recibidos a bombas. Uh-huh. También intentan entrar en la costa del Chapiz y son recibidos a tiros. Y tienen una serie de heridos. En los historiadores que hoy en día conocemos y hablan del episodio hablan de bajas o de heridos, pero sabemos por el periódico Ideal, sí, sí, que días más tarde, unos 4 o 5 días más tarde, estas personas, estos policías y militares mueren. ¿Vale? No todos, pero unos cuantos de ellos. Sí, sí. Gil Bracero, por ejemplo, sí habla mucho de los combates, ¿no? En este momento, pero vamos a citar a Morel Guzmán, que fue una persona que estaba allí. Sí, ¿vale? Sí, sí. Él era, en este momento era el secretario general de la CNT. Antonio Morales Guzmán es un militante curioso porque él es malagueño y se va a trabajar, a vivir a Granada. Y él también estuvo un tiempo corto en Madrid, ¿vale? Ahí el documental del honor de las injurias, y también un historiador lo ha visto en algún sumario, lo vio en un atraco. Se le ve en un atraco junto a Sandoval y otras personas en una carretera ahí por la cercanía de Madrid y se lleva un buen botín y tal. Sí. Y Morel Guzmán pues, se dedica sobre todo a escribir, digamos, un anarquista radical, de estos ortodoxos, entre comillas, ¿no? Y, tipo pero, de Urruti, pero andaluz. Sí, bueno, pero era el más intelectual, porque él sabe escribir bastante, escribe bastante. Sí, sí. Alguien que también se preocupa mucho por la organización también, lo tiene todo, bastante, y es una persona pues bastante destacada, ¿no? Y él estuvo en la asistencia del Albacín, y cuando, bueno, ya más tarde veremos que cómo termina la asistencia, él se sale. Los sellos de la CNT de Granada se quedan en Granada. Luego, más tarde, sabemos que una mujer anarquista, digamos que lo rescata. Y cuando ella consigue evadirse, gracias a los niños de la noche, lleva el sello pues, a Guadí, donde está Morel Guzmán, y se lo entrega, ¿no? Y él, bueno, Morel Guzmán ahí lo cuenta, ¿no? Ahí sí, sí. Bastante contento y emocionado, ¿no? Y, bueno, sobre los combates, por ejemplo, Morel Guzmán escribe a las 10 de la mañana del día del 22, empiezan los combates, ¿no? El parte informa que persisten los tiroteos en todo el barrio y que las barricadas no han podido ser dominadas. El mando de la acción recae en el capitán del asalto Álvarez, que manda 60 guardias, una sección de infantería, y cuenta con el apoyo de las baterías emplazadas en la Alhambra. Un grupo penetraría por la carretera del Fargue y otro por la cuesta del Chapí. Después de la acción, un retén de 20 guardias vigilaría en las proximidades de San Gregorio Alto. Durante el miércoles 22 se lucha encarnizadamente. De resulta de los primeros bombardeos, fallecen 5 albacineros: Enrique Rebelle, José Moreno, José Durán, Daniel Durán Linares y Salvador Rodríguez Pavón. Pero la resistencia sigue en pie y, si bien cada vez las fuerzas y la moral franquean entre los extremistas. Esto no es Morel Guzmán, esto es la Estrella de la Cruzada. Es Gil Bracero, Sí, sí. Por la noche, una radio clandestina emite por sus ondas varios llamamientos al resto de la población para que se sumen contra los militares. Antes, en Bracero, también pues cuenta lo mismo, ¿no? Cuesta el Chapí, Plaza Larga, San Miguel Bajo, Calle del Agua, también el callejón del CNT, donde hay varios... en el CNT hay un cuadro de Guardia Civil y 3 números de seguridad. Y otro civil y otro de asalto, pues 5 heridos, ¿no? Para tarde, esta cifra de 5 se eleva a 8, ¿no? También parece ser de que aquí pues caen algunos también anarquistas, ¿no? Según el ingeniero José Fernández de Tarifa, Evarista, Martínez Pérez, Carmen Romero Bolívar, Francisco Sánchez López, José Fernández Urbano y Manuel Mirasol, Amañil, ¿no? El relato de Morel Guzmán está aquí, la siguiente página en el mismo sitio. Él cuenta que cada esquina del barrio de Vecín fue tomada por un servicio de vigilancia para defender el Ateneo Libertario, donde estaba el Comité de Defensa Revolucionaria controlando el movimiento de resistencia defensivo. Los trabajos de barricada se empleaban con duros trabajos. Las flochas y azadas, movidas por el músculo revolucionario, abrían zanjas y levantaban murallas de adoquines. Los parapetos eran construidos con sacos de arena y colchones. Él luego continúa, pues algo semejante un poco a lo que cuenta Gil Bracero, ¿no? De que intenta entrar con un coche en el Albecín, la Guardia de Asalto, en la Cuesta del Chapí. Sí, sí. Es tiroteado y tiene que retroceder. Es cuando empieza entonces otro tiroteo, que se bajan los policías y hay un tiroteo de 4 horas en la Cuesta del Chapí. Ahí muere un joven anarquista y digamos que los combates más fuertes, continúa Moreno Guzmán, dice que se da en Plaza Larga, en la calle del Agua y en San Miguel Bajo, donde caen a tierra varios cuerpos de facciosos. Estos son los heridos que luego fallecen. Sí, sí. Comenta Morales Guzmán que se crea la consigna de CEFA, ¿no? Que es como la Conción Española de Federaciones Anarquistas, ¿no? Se empieza a emocionar con esta consigna, ¿no? Y más tarde será utilizada por anarquistas malagueños en columna miliciana. Morales Guzmán, cuando parece ser de que huye, se va por la parte de Málaga. Ahí hay una columna de anarquistas dirigida por Carlos Soriano. Este hombre luego, cuando ocupa Loja, lo retiran porque temen de que los anarquistas tomen mucho prestigio si toman a Granada. Sí. Y bueno, ahí se quedan los anarquistas malagueños. Y hay una columna de estos libertarios que se llama CEFA, seguramente influenciada por Morales Guzmán, ¿no? Morales Guzmán pues asegura que hay una baja en los combates, son solamente una, el que hemos mencionado en la Cuesta del Chapí. Y sí es verdad que hay más muertos, pero los posteriores bombardeos. Sí, sí. Es entonces cuando los fascistas dejan de entrar en Albecín, no pueden, y es cuando deciden poner baterías en Alhambra y en San Miguel Alto. Asimismo, también envía un avión que lanzan a Octavilla de ultimátum para que la resistencia cese, ¿no? Entonces, Morales pues comenta que los anarquistas no quieren rendirse. Pero claro, hay mucha población de ancianos, niños, mujeres y tal que están sufriendo y están preocupados. Y bueno, eso es lo que cuenta Morales Guzmán un poco en el tema de propaganda. Nosotros creemos también que sabemos por otros datos de que existían 2 o 3 escopetas, 1 docena de pistolas y lo que hemos dicho, sí, bombas. Es que tampoco tenían mucho material como para resistir. Claro, ¿verdad? Que se empieza a agotar las municiones, ¿vale? Un combate de 4 horas, bastante munición, ya muchos han hecho. Y claro, lo que empieza a ocurrir, tras varios disparos en Azagrande, Carril de la Lona, en la muralla de Abenzana, hay víctimas de la población civil. Los libertarios se dan cuenta de que entre ellos que no tienen munición, que los fascistas ya no buscan el combate cuerpo a cuerpo, que luchan el bombardeo. Cañoneando desde el Albaicín. Y que ellos no pueden responder a ese fuego. Claro. Los anarquistas empiezan a pensar de que igual es el momento de irse. Y claro, no se rinden ellos. El ultimátum se dice que todas las personas tienen que bajar al centro. Al final es en la era del Cristo y toda la población civil. En verdad, también hay muchos anarquistas. Se empiezan a bajar. Hay muchos libertarios que se camuflan entre ellos. Pero en verdad, lo que ocurre es que la mayor parte de los anarquistas del Albaicín deciden retirarse por la parte de atrás, por la parte de lo que es el río Darro, sí, sí. El Sacromonte y estas cuestiones, y estos lugares, y ellos no se entregan, y como esa parte, los facciosos tienen muy poco efectivo, no han podido cubrirla, ellos sí. Pueden escapar fácilmente. Y por ahí pasan al monte, cruzan la sierra. Claro. Y van hacia la zona de... Efectivamente. Piensa, por ejemplo, que ya de antes, bueno, sí, en ese momento, el famoso anarquista Galadí y Cabezas, que fueron fusilados junto a García Lorca, ellos no son capturados ni en Granada ni en el Albaicín. Ellos son capturados después de un enfrentamiento que se matan a un sargento de la Guardia Civil en Huerto Vega, no, en Huerto Santillán. Ahí es donde son detenidos. Claro, que es el paso natural en esa dirección hacia Guadí, por eso, claro, el campo. Y es muy interesante porque los relatos que se dan por la familia de Galadí y tal, parece de que ellos están en contacto, están sobre todo vigilancia, observación e información. Y lo que ocurre en el territorio de Albacín seguramente es que se empieza a formar lo que son los nidos de la noche. Sí, sí. Y los nidos de la noche es, sobre todo, un grupo que intenta trabajar lo que son los salvoconductos. Y es, sobre todo, un grupo especializado en los evadidos, en sacar gente de Granada. Y en los relatos que conocemos, sabemos que esto no es cosa fácil de que vengo y saco personas, sino que se necesita mucha influencia y mucho contacto. Entonces se ve de que conocía muchas cuevas, conocía muchas personas de que, confianza en el trayecto. Exactamente, que ayudaban a hacer señas, códigos, hacer horas para saber si es buena señal o mala, ¿no? Horas de vigilancia, sí, para controlar, pues a tal hora pasan a una pareja por tal sitio de la Guardia Civil, con lo cual a esa hora no se puede ir, hay que estar cubierto de donde no te vean, etcétera, etcétera. Pues claro, de una forma un poco informal, se empieza a formar lo que es el germen de lo que son los nidos de la noche. Adquieren experiencia de cómo se huye de Granada, desde la B5, teniendo al enemigo enfrente, en el centro. Y bueno, pues la asistencia del B5 pues, sirvió mucho para que todas las personas más comprometidas pudiesen huir de Granada. Claro, a mí me llama la atención. Porque claro, bueno, luego vas a hablar de la represión en Era de Cristo y todo eso, supongo. Bueno, algo diremos. Pero que a mí me llama la atención precisamente que la gente que políticamente eran más conscientes, precisamente eran conscientes de que el fascismo no iba a dejarle irse por las buenas y que iban a intentar matarle. La gente más confiada que decía, bueno, pues yo en el fondo no he hecho nada, yo estaba... Y que dijeron, bueno, como no he hecho nada, pues me entrego. Fueron la gente que más cayó en temas de fusilamiento en determinados momentos, tanto sí. Al inicio como luego al final de la guerra. Hubo mucha gente que al final de la guerra dijo, yo lo único que he participado es como soldado, ¿por qué me iban a fusilar? Sí, de hecho, ya que vamos a hablar un poco de la represión, para que nos hagamos una idea de lo importante que fue la resistencia y cómo salvó muchas vidas. Cuando estalla el golpe, en el centro, en el ayuntamiento, está José Alcántara y una serie de anarquistas, Mario Pérez, hay unos cuantos que están intentando colaborar con la autoridad republicana para responder al golpe. Todos ellos son fusilados, pero casi al instante. Sí. ¿Vale? Los pillan en el ayuntamiento y todos los anarquistas que detienen en el ayuntamiento, Francisco Santa Marina y estas personas, son fusilados casi al instante. Las personas que están al vecino resistiendo, los anarquistas importantes, casi ninguno de ellos lo cogen. Casi todos ellos han escapado. Los que se van al centro son, digamos, los básicos, de base, sí, desconocidos sí. Y tal, pero los que están resistiendo ahí fuertemente, ni en los combates, bueno, en los combates puede que haya alguno, pero en la represión de los que detienen la vacina, claro, no hay eso, ninguno yo de estos. Yo es que, estudiando el tema, llego a la conclusión de eso, de que la gente que era más consciente de lo que estaba pasando y que con la derecha de este puñetero país no hay medias tintas, pues precisamente no porque huyeran, sino precisamente porque como sabían que no se podían fiar de ellos y se colocaban en los sitios donde no, pues fueron sobreviviendo en determinados momentos, no precisamente porque huyeran, sino precisamente porque al ser conscientes eran más precavidos, por decirlo de alguna forma, y hay más casos de gente de esa que sobrevivió incluso luego a todo el conflicto, a toda la guerra, que que de los otros. Efectivamente, entonces, pues bueno, pues se consiguió pues todo esto, ¿no? De conseguir que muchas personas salvaran la vida, pero eso no fue solamente la vida, sino que tiempo más después, cuando empezaba a llegar las milicias libertarias, o todo, y también de la republicana, pues sobre todo en la Cruna Maroto es cuando se ve que hay un grupo muy activo de los niños de la noche, y durante toda la guerra se dedican a entrar en Granada para sacar a gente. Preferentemente ellos prefieren a hombres, que porque los heridos luego ingresan mucho en las columnas de milicianos, sí. Y combaten, ¿no? Y entonces, pues la columna Maroto, que al principio pues, era una pequeña columna de 130 personas, 150, pues se va creciendo hasta llegar a un momento dado a ser 3.000 personas. ¿Cuántos llegaron a ser? A 3.000 personas. Ah, coño. Sí, tú piensas de que la columna Maroto, digamos, su gran victoria militar es lo que hoy en día es el pantano de Quenta, el Puntal de la Morena, el Barranco de Tintín, la cuesta de Azafrán, toda esa zona, son bastantes kilómetros, esa zona. Entonces tenían que cubrir y tener alguna reserva toda esa línea y necesitaron tener 3.000 personas. Por eso cuando se militariza la Cruz de Maroto se convierte en dos brigadas mixtas, no en una. Sí. Pues tiene bastante efectivo y iba para más. Hablando ya, pues, un poco, bueno, Vicente Castillo, que alguna vez lo hemos comentado, un anarquista granadino que tiene, sí, escribió una importante memoria, habla que él no estuvo en la resistencia del Albaicín, pero sí sabe, sí sabe de cómo fue. Era muy joven cuando eso, además. No, bueno, no tanto. Era joven, pero bueno, que ya tendría unos 20 y tantos años, ¿eh? Sí. Y bueno, sí, 20 y tantos tendría, creo yo. Este hombre, claro, luego estuvo en la clandestinidad y estuvo hablando con todas las personas que estaban allí en la resistencia y, claro, él relata de que sí, había muchos resistentes y estas cuestiones, pero él dice que no había lo que tenía que haber. O sea, que tiene que haber miles o cientos. Ah, sí, que no, había gente que resistía, pero el porcentaje no era tanto. Que aunque los militares no eran muchos, 500 personas, no había, apenas ya se llegaba, esto lo sabemos por otros datos, parece ser de que anarquistas resistiendo al vecino no serían más de 100 o 110 o 120 personas. Y si tenemos en cuenta que además no, quizás muchos no dispusieran de armas, claro, la resistencia, aguantar 3 días ya... Claro, de hecho ya digo que la docena, pistola habría una docena o 20 y tanto, ¿para qué más, no? Y pistolas, porque no estamos hablando, una pistola ante un fusil tiene muy poca efectividad. O sea, tú haces más ruido que efectividad, porque a, sí, distancia... El del fusil tiene mucha más efectividad. Claro, Morano Guzmán comenta que es el tema este, que son bombas de manos que fabrican de una forma improvisada. Tampoco son muy efectivas, pero bueno, son las que hacen retroceder al coche y esas cuestiones. Claro. Pero vamos, que al final tú tienes un palo, pues ¿qué vas a hacer con el palo? O estás en casa y tal, ¿no? O estás detrás de la barricada esperando a que tiene la pistola, a lo mejor caigas, ¿no? Y tal. Pues eso es lo que se hace. Entonces es normal que no hubiesen más y que todos estuviesen ahí... Pues sobre todo haciendo tareas de observación y de vigilancia, o las mujeres, ¿no? Que estaban, sí, llevando comida a las trincheras, bueno, a las trincheras, a las barricadas, a los parapetos, ¿no? Las mujeres hicieron una gran labor también, ¿no? Pues no estaban ahí con las armas, pero sí estaban ayudando, ¿no? Y casi toda la población estaba ayudando, eso sí se menciona, ¿no? Se reconoce, pero ahí, estando en la barricada, sería entre todos los sitios unos 110, 120, 3 socialistas y un comunista, que se llamaba el brasileño. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Que, hombre, hay una cuestión. Aunque hemos hablado de esas barricadas en esos puntos importantes del Albaicín, pero el Albaicín tiene muchas pequeñas callecillas de acceso que tú tendría que haber una pequeña barricada en cada uno de esos sitios, con alguna persona allí con un mínimo de armamento presente para que por allí no se pudiera subir, porque si no, era un montón de coladeros. Claro. No, entonces... lo más seguro, esto es lo que cuentan Mahón Morales Guzmán y Vicente Castillo, pero ellos en realidad tampoco tuvieron una formación completa de todo lo que pasó. Sí, o sea, sí, a lo mejor sí. Ellos hablan de una parte limitada, ¿no? Claro, pero bueno... Pero eso que decimos, si pensamos en el Albaicín, los que lo conocemos, y pensamos en todas las callecillas y una pequeña barricada en las grandes y en las chicas... Sí. Y como mínimo un arma, la grande de la chica, y dices que había 20 armas, que claro, toca una pistola por callejón. O sea, claro, muy poco. Y es que tampoco había muchas posibilidades. En las calles pequeñitas todos montaban sotos parapetos. Y, sí, sí. Bueno, y a lo mejor ni eso. Pues, de forma natural, defendían. Parece ser que lo que hacían era que, o sea, en esos tres puntos clave había siempre, de forma permanente. Sí, sí, sí. Pero luego parece ser que había una serie de anarquistas en plan reserva, de que según la información que iban recibiendo se iban moviendo. Iban yendo de una zona a otra según por donde pudieron, claro, intento de incursión. También ocurre que los facciosos no saben qué armamento tienen los anarquistas, ¿saben? Sí. Lo único que entienden por la naturaleza de los combates es que tienen bombas de mano, escopetas y pistolas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Aviones y baterías, claro, cañones. Además, teniendo artillería... Hay un momento dado en que los facciosos dejan de entrar. Dicen que es muy peligroso y ya está. Mantenerlos ahí y cañonearlos, pues ya acabaré con ellos. El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Sí, digamos, el Albaicín adquirió tanta importancia en la guerra civil como ejemplo de lucha y de resistencia a ultranza que los comunistas intentan hacérselo como algo propio. Hay un meeting en que ponen que ahí los comunistas fueron los que estuvieron defendiendo el Albaicín, y los anarquistas, también en la guerra, se enfadan con estas declaraciones y en el periódico Hombres Libres comentan muy enfadados que todo eso es mentira, que lo único que hubo en el Albaicín eran anarquistas, sí, y que los comunistas pues, no hacían mucho, ¿no? Entonces, pues, una persona que firma como un albaicinero escribe un artículo que se llama Cinismo o Inconsciencia, aparece en el Hombres Libres del 6 de agosto de 1977 y él relata un poco también cómo es la resistencia, ¿no? Y él comenta lo que ha dicho el comunista, ¿no? Un ciudadano provincial comunista en el mitin de Frente Popular celebrado el 19 de julio en Baza dice de que los anarquistas se dedicaron a hacer solamente formar comités y asaltar a los establecimientos y que los comunistas fueron los que estuvieron luchando. Y dice este hombre que firma como un albaicinero, dice que quien dice todo esto es un cobarde o un esbirro. Y dice que el único comunista que hubo en el Albaicín, en la lucha, fue uno que se le apodaba el brasileño. El articulista se remite a varias fuentes socialistas, como Juan Ruiz, que no lo puede negar, y también pues a otra persona también, ¿no? Ruiz pudo escapar del hospital y aunque no terminó la lucha, fue testigo de los combates, ¿no? Y en este artículo lo que dice en resumen es: los únicos defensores, los únicos que se enfrentaron en Granada contra la sublevación fueron la Juventud Libertaria y los hombres de la CNT. Aislados también, lucharon comunistas y socialistas, pero tampoco que eran facilísimos contarlos. Las palabras del comunista se explican por la infame labor de estos comunistas que son capaces de preferir que se pierda la guerra antes de cesar en una política sectaria que solo perjuicios nos ocasionan a todos, ¿no? Esto ya en contexto de la guerra, ¿no? En el contexto de la guerra, de la manipulación comunista de toda la propaganda. Claro, y sobre todo lo importante que era hacerse eco y hacerse propio el Abecín. Ya en un momento dado, años después, los comunistas, cuando ven que no pueden apropiarse la lucha del Abecín, ven que todo el mundo reconoce que eran anarquistas, pues ya empiezan a decir que eso era una cosa de locos, de palos, que a quién se le ocurre enfrentarse a los militares, pero hay que reivindicar esa lucha porque sirvió para salvar muchas vidas. Se consiguió también eliminar unos cuantos fascistas en los combates y que dio tiempo, un tiempo precioso que en el centro de Granada no pudieron aprovechar mucha gente. No, y que luego todo lo que se aprendió como consecuencia de eso está claro que permitió la labor de los niños de la noche y toda la gente que se iba escapando. En el caso este que hemos comentado, que comenta Vicente Castillo, escaparon unas 100 personas, pues eso era casi una constante. Entonces, todos esos fueron vidas. Sí, que se de hecho, fíjate tú cómo eran los comunistas también en la guerra, que le reprochan una acusación que hacen contra Maroto. Tú sabes que a Maroto, por su labor revolucionaria y su prestigio como líder miliciano, le procesan. Y sí, bueno, sí, acabarán condenándolo a la muerte, aunque al final ya consiguen que se quite, ¿no? Gracias a la presión de los anarquistas. Pero a Maroto le acusan al principio, aparte de darle un puñetazo al gobernador civil de Almería por un incidente que allí se produce, cosa que es falso, y ni siquiera el propio gobernador civil dice eso. Sí, sí. Hubo una discusión, ¿no?, por su actitud ante los refugiados. Los refugiados de Málaga, cuando huían y estaban llegando. Lo estuvo maltratando y estuvo también maltratando a los milicianos que venían de Málaga, quitando las armas, mientras que los milicianos malagueños comunistas, pues que no, lucharon menos, porque los anarquistas menos estuvieron en los montes intentando frenar a los fascistas y sí, tal, pero pues de una forma muy arbitraria y sectaria estuvo quitando armas y a otros no, ¿no? Y también a los refugiados malagueños pues los están maltratando porque quería presionarlo para que se fuese a Almería, ¿no? Que había un problema de abastecimiento. Bueno, sabemos que Maroto pues fue llevado a juicio cuando hizo un meeting junto al Comité Regional de Andalucía, de la CNT, y fueron a la Guardia Civil a decirle que dimita porque lo ha hecho muy mal, ¿vale? Y hay una discusión verbal con insultos y tal, pero no llega a haber ninguna agresión ni nada. Sí, sí. Y el gobernador civil, pues, herido en su orgullo, pues consigue procesar a Maroto. Y los comunistas están de acuerdo con el gobernador civil porque este hombre y digamos que los marxistas están haciendo una labor contra la revolución, porque no es su revolución, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues llega a decir que Maroto entra y sale de Granada a su propio placer, porque es un fascista encubierto. Sí. Y Maroto dice, claro, dice Maroto, quien entra y sale de Granada por sus propios medios y casi diariamente será por sus propias habilidades. Y no lo dicen expresamente, pero están hablando los niños de la noche. Sí, sí, sí, sí. Y claro, los comunistas, como no están muy metidos en lo que son los grupos de los niños de la noche, creen que son infiltrados. Pero no, el Maroto sabe que son gente, los milicianos, que están sacando evadidos. Que están sacando evadidos. Bueno, mejor vamos a dejarlo aquí, en estos momentos, porque ya el siguiente programa es mejor hablar de lo que falta, que es hablar un caso concreto de la actuación de los niños de la noche, como ejemplo de cómo ellos actuaban y por dónde iban. Exactamente, hay un caso real y tal. También, o sea, varios episodios de los niños de la noche, lo vamos a hablar mejor en otro programa con más detalle. También los libros que tenían los anarquistas al vecinero, que tenemos un caso de década allí. Sí, sí. Y también pues hablaremos también de que hubo también una pequeña resistencia en el Barranco del Abogado. Que, o sea, que allí que también era barrio obrero y todo eso, la gente también... Sí, sobre todo muy marginados, ¿no? Sobre todo. Pero había también un elemento así anarquista importante y gente que luchaban. Y en Estares, un franquista militar, relata de cómo tuvo que combatir para tomar ese sitio también. Pues entonces lo dejamos para el próximo programa y traeremos esos temas del próximo programa para terminar de hablar de esa resistencia anarquista obrera en el Albaicín. Perfecto. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que clavo prefiere morir. Eso porque es esa voz egoísta que así desprecian la humanidad. Serán barridos al fuerte grito de libertad. Y hasta aquí el programa de hoy. Un par de avisos queremos poneros. Por una parte, recordaros que si os gusta este programa de radio libre e independiente que os trae estos temas que quieren sepultar con balas y con tiempo y con mentiras, podéis haceros socios de Radio Almaina a través de su página web o yendo a la Biblioteca Social del Manosquero y rellenando un pequeño formulario, y con una pequeña aportación podéis colaborar con esta lucha que consiste en subir las palabras de los de abajo para que se vayan escuchando. Por otra parte, deciros que la semana que viene no tendremos programa. Nos hemos tomado unas vacaciones extemporáneas, como lo solemos hacer a título personal, por determinadas circunstancias. La semana que viene no habrá programa. Así que la segunda parte de esta resistencia antifranquista, anarquista, que diga en el Albaicín, la tendréis a la siguiente semana. Os dejamos una semana de reflexión sobre las luchas albaicineras. Dar las gracias a los compañeros de Radio Almaina que nos ayudan semana a semana a sacar este programa adelante. Y un especial saludo a nuestros amigos y amigas de The Raíz. Trop précieux pour notre société, c'est fou comme ils sont protégés. Tous nos riches et nos puissants, y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami. Salud y anarquía, compañeros y compañeras. Consommateur, le réveil a sonné, il est l'heure. No lâche rien. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.